y por ti borro, borro eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca. Soy loca con mi tiro, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Viernes de 18 a 20. ¡Prepárese! DJ Pinky. DJ. Es el Master del Mix. Es el Master del Mix. Pasar del estado de enfermedad al de salud requiere una actividad personal, un trabajo personal. Requiere ser proactiva, proactivo. No puede pretender dejarse la recuperación de la salud en el médico, o en un medicamento, o en un tratamiento. Hay que trabajar personalmente. Buena alimentación, alimentación sana, evitar los excesos, ejercicio moderado de acuerdo a nuestra edad, a nuestra condición física y, por supuesto, mucho ánimo, mucho optimismo, mucha esperanza. Nunca desesperar. Es posible recuperar la salud, pero hay que ser proactivos. Tenemos que tomar la iniciativa. En nuestro país hay un producto internacional, un producto que no solamente estaba en Chile, que se llama Mitleven, Mitleven cápsulas. Y ese producto tiene las características de ser un elemento formulado de tal manera que va a comenzar a atacar los desórdenes que hay en su organismo muy profundamente y que han dado origen a su estado de salud actual, de enfermedad, de dolencias, de achaques, qué sé yo. Por eso es importante que usted tome nota de las direcciones donde puede encontrar Mitleven cápsulas. Será la manera segura, rápida, efectiva de poder volver a sentirse bien, a disfrutar de una vida con salud. Con salud psicológica, psíquica y también física, psicosomática. Mitleven está aquí para usted. Imaginé que llegara este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar I'm 6 a 18. Spider-G. Spider-G es la máxima potencia. Qué poco se disfruta la vida cuando estamos llenos de achaques, dolores, dolencias, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal, cuando decimos vivo con esta enfermedad. Por eso hay que hacer algo, muchas cosas. Consultar al médico oportunamente por un buen diagnóstico, por buenos estudios, buenos análisis que den con la causa principal de nuestros problemas. Los avances de la medicina moderna, contemporánea. La medicina natural también avanza, porque la investigación en esta materia continúa siempre. La investigación en materia de cuáles son las maneras más efectivas, más seguras de poder recuperar la salud. De los laboratorios de la investigación ha surgido un producto que ya se encuentra en Chile a disposición de quienes desean realmente gozar de una buena salud siempre. Se llama Mitleven. Mitleven cápsulas. Un producto hecho para trabajar por nuestra salud desde dentro. Porque los medicamentos, las medicinas, por lo general, atacan de manera superficial los síntomas, aquellas cosas que nos hacen sentirnos mal. Pero Mitleven cápsulas comienza a actuar desde dentro hacia afuera, atacando las causas profundas de nuestras enfermedades, achaques, dolores y dolencias. Mitleven está en Chile para usted que anhela y que añora los tiempos de esa buena salud, de esa energía, de ese ánimo de que gozaba antiguamente. Se puede recuperar, pero hay que trabajar, tomarse a diario las dos cápsulas de Mitleven. Anote con mucha atención las direcciones porque este producto sí cambiará su vida. Pero voz alto. Somos la nueva Amor FM. En Santiago, 104.9. Somos la nueva Amor FM. Buena música, buena vibra. JJ90, que el cambio se sienta. Un voto joven, seguro y de verdad. Distrito 7, Leopoldo Moreno, más que un abogado, un amigo que te representará por siempre. Así será. En el Distrito 7, Quinta Región Costa e Isla de Pascua. Vota J90, Leopoldo Moreno, diputado al Parlamento. Date una pausa. Inhala. Exhala. Tómate un tiempo. Escucha tu cuerpo. En Chile, miles de personas sufren de dolencias reumáticas que se manifiestan con dolor y rigidez. Toma Flexi Articular Forte, proporcionando mayores niveles de vitaminas, minerales y colágeno en tus huesos. Flexi Articular Forte. Encuéntrala en farmacias NOP de todo el país y en Madre Tierra, Tenderini 60, local C110, Santiago. Flexi Articular Forte, lo más nuevo y natural para tus articulaciones. Ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. Somos buena música. Pero por sobre todo, somos buena vibra. Vibramos alto. Somos la nueva Amor FM. 104.9. Buena música, buena vibra. Vivir en calma hoy se hace cada vez más difícil y las personas que padecen de colon la sufren aún más. Pero hay una solución y además natural. V-Colon en gotas ayuda a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal, aliviando el dolor abdominal, la hinchazón y el malestar general que produce el estrés en nuestro organismo. Busca V-Colon en gotas en su formato de 30 ml. Tomando 10 gotas dos veces al día regularmente, te sentirás más apoyada o apoyado para enfrentar esos momentos difíciles con un problema menos. V-Colon en gotas. Encuéntralo en Tenderini 60, local C110 en Santiago y en farmacias NOP de todo el país. Buena música, buena vibra. 104.9 Santiago. 88.5 Viña del Mar y Valparaíso. Viña y Valpo es la nueva Amor FM. Buena música, buena vibra. Ya está aquí el nuevo antiséptico y antiviral extraído de la naturaleza, aceite de orégano oro. Efectivo en cuadros de cándida, Helicobacter pylori y metales pesados. Aceite orégano oro. Encuéntralo en Madre Tierra, Tenderini 60, local C110 y farmacias Knop de todo el país. Vamos, Moreno. Soy Leopoldo Moreno, abogado y profesor universitario. Mi compromiso con la Quinta Región es porque aquí nací y aquí me formé. Sufro al ver la inseguridad y la injusticia en ella. Recuperémosla. Este 16 de noviembre vota Leopoldo Moreno y yo haré el resto. Este 16 de noviembre, todos votamos Leopoldo Moreno. Leopoldo Moreno, diputado al Parlamento. Radio Amor. Buena música y buena vibra. Me haces bailar, me llenas de vida. 104.9. Buena música, buena vibra. Amor FM. No. La atrevida es ella que se cree cosa. Es que ella siempre ha sido rivalosa. Mírala, castigo, eso es lo que lleva. Mírala cómo se burla. Se burla de ti. Mírala cómo te quiere. Por esa nena ni por otra mejor. Cáscala. Amigo, ¿qué pasa contigo? Hombre. Es culpa de esa mujer, tenía que suceder. Te advertí desde el principio. No es justo si le has dado tanto. Para la mujer ya no sabe querer, le he conocido muy bien. Fuiste de ella otro capricho. Y ahora, ¿qué harás contigo? No volver. No es un castigo divino, solo estás confundido. No encuentras otro camino. Te veo, te siento perdido. ley está jugando con tu amor. Y no vale la pena morir de pena, raya. Y por esa nena ni por otra mejor, cáscala. Mírala cómo se burla. Se burla de ti. Mírala cómo te quiere. Te hiere. Mira cómo no te quiere. Te duele. Y de cuando le conviene. Castígala. Deja la pita y con la ropa puesta. Castígala. Si en su pensamiento solo hay un invento y es la realidad. Castígala. Castiguito pa' ella que se cree la estrella, no le aguantes más. Castígala. Oye, y ahora soy yo el que le pone el castigo. Porque se va a ser amigo. Sopla maraca. No me hiciste caso, te diste el gustazo y aquí está el trancazo. Pero en este caso se miró la cosa, porque ahora tú sufres con lo que ella goza. Como le viene la vida a la goza, como una diosa más orgullosa que una rosa rosa. Avanzando sin pensar en otra cosa, retos y goza con tus sentimientos. Amigo, cuida tu vida querida, que tu única vía posible es encontrar salida, viejo. Oye mi consejo y no me digas más que tú no vas a asimilar mi sugestión como lección. Me dice más porque no estás en condición de soportar su insinuación. Y ya verás mi reflexión para alcanzar inspiración para salir de sus brazos y ver la luz. Carga tu cruz y bótale el agua y la luz. Santiago, 88.5, Viña del Mar y Valparaíso. Síguenos en redes como Radio Amor FM Chile. Estamos ahí, donde necesites amor. Radio Amor FM Chile, en Facebook e Instagram. Todos queremos sentirnos bien, gozar de buena salud, de buen ánimo, de energía. Sin embargo, no todos están dispuestos a trabajar por eso, por conseguir ese fin. Ese fin tan noble y tan humano, sentirse bien, gozar de buena salud. Hay que trabajar, hay que tomar la decisión de combatir las causas de nuestras enfermedades, que son muchas, pero por lo general tienen como denominador común una vida desordenada, que lleva a intoxicar nuestro organismo, que lleva a que nuestro terreno, como se dice, todos los líquidos que están en el interior del cuerpo humano estén intoxicados, cargados de toxinas que ingerimos con nuestros alimentos. Se necesita una depuración profunda, una depuración intensa para comenzar a gozar de una verdadera salud. Eso ningún medicamento lo puede otorgar. No se puede conseguir con medicamentos. Por eso en Chile existe un producto especializado en devolver la salud desde adentro. Y se llama Mitleben, un producto de nombre alemán en cápsulas. Mitleben, dos cápsulas cada día, comienzan a cambiar la situación de nuestro cuerpo por dentro. Y la salud entonces fluye desde dentro hacia afuera. Mitleben cápsulas, producto internacional que ya está en nuestro país a su disposición en las direcciones que vamos a entregar también a continuación y durante nuestra programación. Mitleben está aquí para su bienestar, para poder decir realmente me siento bien, gozo de buena salud. Alto. Somos la nueva Amor FM. En Santiago, 104.9. Somos la nueva Amor FM. Buena música, buena vibra. Bueno, a esta hora quiero recordarle una vez más que la posibilidad de sentirse bien, usted que dice me siento mal, está ahora en su decisión. Porque ya se encuentra en Chile Mitleven Cápsulas, un producto que llega al núcleo de su célula, al citoplasma de sus células, un producto que corrige los desórdenes que hay en su salud por dentro, a fondo, como hace siempre la medicina natural, no atacando solamente el síntoma, sino también la causa. ¿Qué es lo que hace que usted en este momento se sienta mal, esté enferma, esté enfermo? Bueno, eso es lo que hay que atacar. Para eso está en Chile Mitleven Cápsulas, un producto internacional que está preparado para actuar en todas las células de su cuerpo, revitalizando, desintoxicando, que es muy importante para poder tener una buena salud y dándole la posibilidad de volver a sentirse bien. Eso se consigue con las dos cápsulas diarias de Meet Leven Cápsulas. Ponga mucha atención a las direcciones porque es importante que usted comience cuanto antes su tratamiento de manera que su salud no siga empeorando día a día. Meet Leven está aquí para usted. La invito a mi coche, pero ella se niega. Es una odisea para que la vea. Le cuento mi vida y ella se marea. La sueño de día, es una utopía. Me embriaga su nombre, qué suerte la mía. Estoy cada vez más enamorado. Por esa mujer estoy obsesionado, pero mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. La invito a mi coche, pero ella se niega. Es una odisea para que la vea. Le cuento mi vida y ella se marea. La sueño de día, es una utopía. Me embriaga su nombre, qué suerte la mía. Estoy cada vez más enamorado. Por esa mujer estoy obsesionado, pero mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Manera para que usted pueda valorar lo que significa para usted que está enferma, enfermo, que no se siente bien, Meet Leven Cápsulas, es seguir atenta, seguir atento a la programación diaria o a la programación nocturna de nuestra emisora. Porque es aquí donde vamos entregando la información para que usted aprenda a valorar el producto. El principio en filosofía dice claramente, no se puede amar, no se puede valorar lo que no se conoce. Por eso es importante que usted sepa por qué Mitleven puede devolverle el bienestar. ¿Por qué con Mitleven tomado a diario usted puede volver a sentirse bien y a verse mucho mejor a través de los péptidos de colágeno que contiene Mitleven? Verse mejor también, embellecer la piel, las uñas, el pelo, además de sentirse bien. Además de proteger, de blindar al cuerpo frente a muchas dolencias que se podrían evitar si estas sustancias contenidas en Mitleven estuvieran en su organismo todos los días. ¿Se da cuenta la importancia que tiene un producto como este? Un producto único, que no se puede comparar a ningún otro, porque la formulación que tiene, científica, investigada, es el producto hecho para recuperar, hecho para revitalizar, para revigorizar, para fortalecer, para proteger. Para proteger incluso el organismo, mejorando la defensa frente a virus, frente a agentes patógenos. Un producto hoy por hoy demasiado importante para todos nosotros en Chile. Mitleven ya está aquí. Decídase cuanto antes. ¿Por qué? Porque mientras más tarde comience a tomarlo, más difícil será, más lenta quizá la recuperación. Mitleven ya está aquí para todos nosotros. Hay que seguir hablando, hay que seguir recordando, hay que seguir reiterando una y otra vez las características de Mitleven cápsulas. Hay tanta enfermedad, hay tanto enfermo en nuestro país, de distinto tipo de dolencias, muchas de las cuales sería tan fácil poder solucionar. Enfermedades dolorosas, molestas, pero que no son graves. Ahí está Mid-Leven Cápsulas, una efectiva ayuda a la salud de los chilenos desde un aporte que hace la medicina natural al restablecimiento, a la conservación de la salud. Todo el poder de la vida, del vigor, de la revitalización, está en la completa fórmula de este exclusivo producto en Chile que se llama Mid-Leven Cápsulas y que no se puede comparar con ningún otro. Mid-Leven, ponga mucha atención a las direcciones, al teléfono, a los puntos de venta, y lo más importante es tomar la decisión cuanto antes, antes que sea demasiado tarde para su salud. Mid-Leven ya está aquí. Vuelve. Laden uns eine Batterie. Sorprendía cada noche cuando el reloj se acercaba a la hora cero y muchos esperaban el lanzamiento de algo distinto. Eran los tiempos del sonido hi-fi analógico, de aquellas radios que hicieron historia en Chile. Hoy, esa misma música regresa con la mejor calidad digital, llevada a tus oídos por FM Plus. Si escuchas esto hoy, es porque fuiste parte de ese proceso, porque lo viviste. FM Plus une dos mundos, el de ayer y el de hoy. Seguimos vigentes, trayendo de vuelta una época inolvidable que ahora se escucha mejor que nunca. Prepárate para sentir emociones, recuerdos y sensaciones las 24 horas del día. Bienvenidos a este viaje simbólico, donde un avión verde, lleno de música y nostalgia, aterriza en Santiago y en toda la región metropolitana. FM Plus 104.9 ya está al aire. Santiago y toda la región metropolitana. la que te mueve. Hoy suena mejor que ayer. FM Plus. En Santiago, 104.9. Fiesta merecida con alegría y con mucho amor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos. Vamos a celebrar, reír y brindar. Celebremos. Vamos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo, coño. ¡Yahoo! Juntos celebremos. Celebremos, coño. A celebrar. Invitados quedan todos los latinos a celebrar la fiesta merecida. Presta tu risa, también tu calor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos. Vamos a celebrar, reír y brindar. A celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo. Juntos celebremos. A celebrar ahora. Celebremos los coños. A celebrar. Con Puerto Rico celebrará. También Brasil y Panamá. Los mexicanos celebrarán. Con Ecuador y El Salvador. Y Argentina celebrará. Colombia sí, también lo hará. Venezolanos celebrarán. Cuba y Perú también lo harán. Latinoamericanos, celebremos. Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. música vuelve a despertar todo eso que llevamos dentro. FM Blast 104.9. Volvemos a sentir, vamos a sentir, vamos a sentir, vamos a sentir, vamos a sentir, vamos a sentir. Un aplauso aquí interno, quiero un aplauso interno. Estamos felices, felices, a ver. Ya voy a probar el micrófono, a ver, primer micrófono. A ver, Mariela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Oye, espérame, espérame, espérame, algo pasa acá. ¿Algo se está acoplando? Sí, algo se acopla. ¿Ahí? Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Estamos ahí? Ya, a ver, y... Hoy tenemos público en vivo. Sí. Hola, hola. Probando el micrófono. Hola, hola. ¿Y la Ana? ¿Y la Anita? A ver. Hola, hola. ¿Anita ahí? Sí, ahí sí. No. No. Bueno, a ver, voy a ver, ¿eh? Pero Francisco y tú estamos ok, ya, okay. 100%. Okay. Bueno, muchachos. Espérame, espérame, Anita. Pero hablen un poquito. Tranquilo, tranquilo. Sí. Ya, bueno, estamos iniciando este camino súper emotivo, histórico también para una radio del norte que sin duda viene a conquistar corazones en la región metropolitana. 52 comunas que nos van a escuchar, 52 comunas que nos están escuchando y que están recibiendo la señal de FM Plaza. Así que estamos contentos, felices. Somos parte de este equipo. Hay otras personas que no están acá por motivos de turno. Pero Harold Riva, Aldo Vázquez, también Dr. Funk, que son parte de la programación, Andreita López. Así que los que estamos contentos. Y los que no están, en algún momento también van a manifestar su alegría. Lobito del aire, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, raro estar del otro lado del micrófono. Sí, como un poquito extraño. Claro. Pero estamos todos. Me falta todo. La Anita nomás, que todo, quiero ver ahí con el Marco, que me revisa acá. Oye, lo primero decir que... O póngase ahí al lado, a los dos juntos ahí. Sí. Claro que todos los comentarios que llegan de los auditores de Santiago, ¿no es cierto? Dice que la FM Plus no cambie la esencia que tiene en estos momentos, ¿no es cierto? La dinámica que tiene. Y nosotros le hemos prometido ahí que sigue 100% fiel a lo que han escuchado hasta ahora. Nada más de política, ¿no es cierto? Como siempre decimos, harta música, harto dato interesante y sobre todo lo más importante, muy buena onda de la gente con nosotros y nosotros con los auditores. Anita, bueno, la idea es entretener, también informar, pero principalmente la música es parte de la esencia de nuestra programación. Y una radio muy cercana. Ustedes lo van a notar, los que no nos conocen lo van a notar enseguida. Somos una radio muy cercana que se va a dar a conocer en la capital. Ya tenemos un grupo de auditores cautivo que nos ha seguido por mucho tiempo a través de la señal online, pero ahora viene el momento de poderlos conocer en forma masiva. Anita López. Así es, ¿me escucho o no? Voy a tener que ir allá. Vamos a tener que compartir micrófono. Bueno, ¿qué decirles? Que, no sé, yo hago miro atrás, ¿no? Cuando esta radio comenzó y la verdad que me emociona tanto ver cómo hemos crecido todos nosotros y también cómo nuestros auditores, toda la gente que puso fe en esta radio, que le puso onda, porque creo que, claro, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con las canciones, pero también tiene que ver con la onda y la energía que se genera a partir de la interacción que tenemos con nuestros auditores, que son sin duda, o que siempre, mejor dicho, dicen, nos reportan que somos una radio súper interactiva, súper cercana, que les gusta como sentirse parte, no como ese auditor que está como lejos simplemente escuchando, sino participando del contenido, participando de las canciones, y creo que eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos y que el cariño que nos tienen, ¿no? Así que eso también, agradecerle un poco a lo que los auditores han hecho, en parte han colaborado, puesto su granito de arena para que también sigamos creciendo, ¿no? Un vínculo que tenemos. Importante lo que dices tú, Anita, porque yo me guío mucho por los comentarios que nos llegan de los auditores, porque uno se puede hacer una mala... ver de forma distorsionada lo que pasa. Pero los auditores agradecen, ¿sabes qué? Una cosa muy simple, que ellos piden un tema y nosotros se los tocamos. Exacto. A lo mejor se demora, pero los pescamos, como dice. Gracias por pescarnos. O sea, un término tan chileno que no es cierto que parece como tan trivial, pero para los auditores es súper importante que tú los tomes en cuenta. Yo creo que esa es la esencia de lo que nos define y lo que nos distingue de otras propuestas radiales, de todas formas. No, de todas maneras. Sí. Y bueno, y sin duda el hecho de ya llevar 27 años no es menor. Estar 27 años conquistando auditores, no solamente en el norte. Esto comenzó en Antofagasta, se llevó a cabo un proyecto en Calama, ahora llegamos hace poquito a Serena, Coquimbo, Copiapó, Taltal. Y bueno, la señal online también nos permite llegar a otros lugares donde hay mucha gente que por temas laborales ha conocido la radio, ha llegado a trabajar en Antofagasta, pero se ha llevado una muy buena impresión de este proyecto. Son programas en vivo, ustedes se van a dar cuenta, Harold Riva comienza muy temprano con El Verdugo del Sueño, y de ahí, de manera sucesiva, durante gran parte del día, los programas interactivos están al aire. Bueno, Pancho Varela, tu programa Fiebre Clásico, Anita López con El Plas Noche, Lobo del Aire con Como en Aquellos Tiempos, El Doctor con La Cabina Multimedia, DJ Wally con El Estudio Remix, Aldo Vázquez. Aldo Vázquez con Sunset. Sunset Sunday. Aparte Anita López lo Forever también. Sunset Sunday, Aldo. Forever Plus. ¿Y tu programa los domingos? El programa el domingo, Forever Plus. Claro, Forever Plus. También tenemos Andrea Páez con The Weeknd. Así que esa es la parte de la programación, muchachos, los que están conectados ya en Santiago. Hay muchos auditores que ya están listos. Sí, hay muchos que nos están mandando fotitos. Así que, fotitos, ¿saquemos algunos audios? Ahí va el primero. Vamos por el primero. Estimadísimos amigos de la FM Plus, muy bienvenidos a Santiago. Saludos cordiales de un fiel oyente de ustedes, José Hernán de Maipú. Saludos, bienvenido a la radio. Yo estoy aquí con todo, dice también. Bienvenido a Santiago, ya disfrutando de su señal HD, ahora en todos lados. Éxitos, enviamos a Rodrigo Gutiérrez por aquí. Empiecen a mandar audio de WhatsApp, aquí lo vamos a recibir todos. ¡Aló! Hola, amigos de La Plaz, Alex por acá de Santiago. Bienvenidos a la ciudad de la furia. Bienvenido a la ciudad de la jungla. Me gustó esa presentación. Oye, bienvenido a la jungla, como se dice. Oye, mira, voy a empezar a aparecer todo. A ver, Jaime, de Santiago también. Muchas felicidades, muchachos, por el logro. Costó, pero se consiguió. Vamos que se puede, FM Plus. Habla Jaime, fiel auditor de Santiago. Fiel auditor. Gracias, gracias. ¿Aló? Hola, hola, buenas noches. No me podía quedar al margen de esta celebración, de este crecimiento. Mucha buena onda, mucha energía positiva y mucho éxito. Cariños para todos. Saludos. De La Serena. ¿Aló? Felicidades a todos ahí por su gran progreso. Felicidades de acá de La Serena, Sergio. Gracias, Sergio. Sergio, Serena. ¿Quién más por aquí? La Sally, oye, a ver. Por aquí, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? ¿Aló? Muy buenas noches, estimados y estimada de la FM Plus. Aquí feliz y agradecido por la llegada del dial 104.9 y aquí saludando a todos y todas desde Santiago de Chile. Acá Víctor Santibáñez, conocido por algunos por el Tigretón. contento por haber llegado aquí a la ciudad de Santiago con este dial y agradecido por la excelente música y entretención que día a día y con alto esfuerzo los locutores y los DJs virtuales dan día a día por esta hermosa radio. ¿Ya? Gracias, amigo. Gracias, Víctor. Gracias. Ahora vamos con Paola. Pao, ¿cómo estáis? Hoy están llegando ahí. Hola, amigos. Por acá, Paolita. ¿Cómo están despiertos? De La Serena. Sí. Les quiero desear una bienvenida a todos los amigos auditores desde Santiago. Y desde aquí de La Serena, desearles mucha buena onda, todas las buenas vibras. Y vamos, que los amigos de Santiago se oyen con muy poco ánimo. Está empezando una nueva etapa para ustedes. Y desde acá les enviamos un saludo de D'Angelo y Paolita, de acá desde La Serena. Un beso grande, mucho éxito y seguimos acá escuchándolo desde La Serena. Oye, súper agradecido porque a esta hora muchos están durmiendo. Así es, y aparte no es viernes tampoco. Claro, o sea, no, podrían día laboral mañana. Día laboral. Oye, quiero hacer un impas, Cristian, porque me gustaría agradecerles también a nuestros colegas de Radio Quiero y Canal 95 que han venido a celebrar con nosotros. Claro. Nuestras coleguitas que están ahí haciendo videos, sacándonos fotos y han estado en esta celebración que hemos hecho también. Está la Carencita. Día laboral, Karencita de FM Quiero, Carolina Salinas, Carolina de Canal 95, Susana de FM Quiero, también está Bernardo, DJ Zunga, que es parte de la producción, es parte todo lo que, de la producción, toda la producción, eso también hay que contarlo, toda la producción que se hace al aire, las uñas, la marca de DJ Zunga. Piña, que está por ahí, sí, que también me dice, oye, no te olvides de mí, las promos, aparte las promos y todo lo que es toda la producción, por ejemplo los vivos, los shows en vivo de los domingos, encuentros cercanos, que también produce DJ Piña y que locuteamos alternativamente Pancho y yo en lo anglo y en lo latino. Todos los ¿no? domingos van a escuchar aquí así en la radio los especiales de las 11 de las 10 hasta las 11, especial sí. En inglés o en español. Ahí Pancho Varela encuentro en los encuentros cercanos. Encuentro cercano, español y en inglés. Esta semana corresponde a Lucibel y la otra semana te toca a ti, Anita, con así la parte es. Inglés. Así Oye, disculpa, yo quiero dar un saludo muy especial que es parte importante de la radio, el soporte técnico, que muchas también, veces no es, se toma sí, en cuenta, verdad. Pero es súper importante. Sí. Me acuerdo que un auditor me preguntaba, uno de los pocos auditores que preguntó, que me decía, oye, ¿cómo lo hacen ustedes con la tecnología para llegar de Antofagasta a Santiago? No les podemos contar, ¿no es cierto? Porque es secreto de Estado eso. Pero eso es gracias al soporte técnico, ¿no es cierto? Y al todo el estudio que se hace con las tecnologías que están ahora, que sin movernos del escritorio, mira, como se decía ese comercial antiguo, me moví al escritorio y saqué un crédito, lo mismo, y estamos en Santiago ahí. Oye, y un gran sueño, sonido, ¿no? Miscelánea del Lobo, me encanta. Y con un sonido... pero que se los encargo, porque nosotros acá en Antofagasta transmitimos con 1000 watts y en Santiago son 10.000 watts, o sea, imagínate, la FM Plus penetra. Y no sería posible sin ese soporte técnico que no, tenemos. No, imposible hacerlo. Bueno, 104.9 en Santiago, está también el canal 14.3, para quien no lo conoce, para que vea en streaming en la cabina de la radio y el hecho que estamos interactuando bueno, acá en vivo. FM Plus TV. Mucha gente igual estaba preguntando, oye, ¿se acaba el 14.3? Porque ya no. Seguimos con el 14.3, claro. Lo siguen viendo en vivo, tal como lo están viendo ahora, uh-huh. en este momento, y también por la señal de la 104.9. Sonido que se siente, 104.9. Seguimos Clásicos con... imposible. Seguimos con WhatsApp, aló, vamos viendo. Aló. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Por acá en el sector poniente, llegando como cañón la señal. Y le quiero decir a todos los auditores del sector norte del país que la 104.9, su antena está en el Cerro San Cristóbal y transmite con 10.000 watts de potencia. Mira, así que hacia el sur llega a la entrada de Rancagua y hacia el norte, mucho más allá de Colinas y el sector de Chacabuco. Así que tiene muy buena cobertura la radio y los felicito. Por fin llegaron acá a Santiago. Felicidades para todos en Radio Plus. Bueno, un gran desafío, ¿eh? Oye, qué bonito el saludo, ¿eh? Gracias, FM Plus. Dice, bienvenidos. A ver, escuchemos a Sandy. ¿Aló? Hola, mi querido Radio FM Plus. Hoy los estoy viendo en este momento, estoy feliz. Bienvenidos a Santiago de Chile. Qué bueno, este logro es maravilloso. Yo ya llevo más de 5 años con ustedes. Ustedes saben, como hija de músicos chilenos, estoy muy feliz, me encanta esta música, siempre he estado con ustedes y, como digo, llevo más de 5 años con ustedes y feliz, siempre los escucho, siempre estoy con mi querida Radio FM Plus. Muy bienvenidos, muchas felicitaciones a todos. Los estoy viendo en este momento por la tele y feliz de que estén aquí en Santiago ya hoy. Estoy emocionada, así que muchas felicidades aquí como siempre. Sandy presente, estoy con ustedes y siempre y por mucho, y espero que sean muchos años que estemos todos juntos compartiendo día a día con ustedes. Gracias Radio FM Plus, los quiero, los amo, siempre con ustedes, gracias. Sandy, para René y para muchos los que estamos acá, Sandy es parte ya de los fieles auditores. Sí, es una de nuestras auditoras más antiguas y quiero hacer dos alcances. Primero que Sandy, tú sabes que ella es hija de uno de los integrantes pioneros del grupo Los Ramblers, sí. ¿No? Que fue el vocalista original de la banda, que bueno, su papá que falleció en un accidente. Pero bueno, es un grupo, ¿quién no conoce Los Ramblers? Porque claro, nosotros tenemos música de Los Ramblers, es una de las bandas también que contribuye a escribir la historia del rock chileno. Y bueno, para nosotros es un honor tener una auditora con esa historia también, ¿no? Y lo otro, también decirle a Sandy, pero ya más en el plano personal, que como ella trabaja en un hospital, hace turnos súper largos, ahora se va a poder llevar la radio y va a poder andar con la radio con a pila ahí en escuchándonos. Así que eso, espero ahí que esté escuchando a nuestra Sandy. Oye, y era como gracioso cuando estaba la campaña electoral, que se cortaba el 14.3 por ley, tenía que salir eso, y los auditores decían, ya, me cambio a Conecta. O sea, para no perderse ningún momento la programación, increíble. La programación. Oye, otra cosa, el 104.9 de La Serena de Coquimbo, que la estamos conquistando hace principio de año, y se da la coincidencia que la 104.9 también era de Santiago. Ah, claro, y claro. Un auditor decía en un momento, decía, oye, yo me voy los días lunes, me voy, pesco mi vehículo, me voy a Santiago a trabajar y vuelvo el día viernes. Y se va a ir de la 104.9, después se va a ir con Conecta PP y después a conectar en Santiago y después viceversa. Dice que el universo se unió ahí para el tema del 104.9. Mira la coincidencia. Hoy sacamos más audio WhatsApp, dale, vamos por aquí, veamos Cristóbal que nos cuenta aquí. ¿Aló? Saludos a todos, que estén súper bien, felicidades por la señal 104.9 FM en Santiago de Chile. De acá Cristóbal mandando saludos desde Pirque, se escucha nítido a todo cañón la señal, así que felicidades. Y que siga creciendo FM Plus. Cristóbal Robledo, un fanático de la... ¿Saben qué? Lo mejor de todo, que voy a poder revivir mi personal stereo, mi Walkman. Voy a comprar pilas AA, mis buenos audífonos de arco y escuchar la FM Plus en mi personal stereo. ¡Qué bueno! Manuelito, Manuel Leighton, ¡aló! Chiquillos, los felicito. Lo atiende por la tele, está escuchando por la radio. Los felicito. Vale. Gracias, vale, Manuel Leighton. Vamos a escuchar otro audio de WhatsApp por aquí. Aló, a ver, aló. Chicos, buenas noches. Muchas felicidades a todos ustedes. Bienvenidos a Santiago. Los esperábamos con ansias. Así es que acá van a ser un éxito. Laurie Love, como siempre, fiel auditora de ustedes. ¿Cómo, Lobito, tú qué sabes? ¿Cómo se pueden llamar a los... a los auditores ahora, love, siempre le colocan love, FM Plus Lovers. Lovers. Sí, para Cristóbal, que estuvo hace un ratito ahí en el WhatsApp, él es de Pirque, es un fanático de la radio en el concepto radial, incluso está haciendo radio ahí en Pirque, así que nos escucha hace mucho tiempo en los diferentes programas. Saludos para Cristóbal Robledo. Ya, chao Bernardo. ¿Aló? Bueno, Cristian, hola, creo que pero ahí me acaba de hacer cariño. Bienvenido a Santiago. Me encanta verlos, poder escucharlos todos los días. Me gusta mucho por la programación, es muy entrete. Y les doy la bienvenida acá a Santiago. La esperaba con ansia hace rato. Y aquí estoy viéndolos por la tele, escuchándolos por el celular, porque por mi salud estoy acostadita. Que ya tuve un mal día, así que me alegraron desde 5 para las 12 que puse mi celular para escucharlos y estar desde el minuto 1 escuchándolos aquí en Santiago. Así que aquí acompañándolos como todos los días, bendiciones, que sea una buena señal, que siga aumentando a sus seguidores y saludos a todos ahí, al Lobito, a todos, que me encantan todos los programas. Chau. Oye, queremos saludar también a Eduardo, sí. Eduardo Guyana, ahí está presente. Pues... de Antofagasta TV. Sí. Y antes, Cristian, es que Carito está haciendo el vivo para Instagram, para que saludemos para que a nuestras saludos. Redes sociales, sí. Ahí estamos. Saludos a la gente de las redes sociales. Por ahí nos decía la Caro que nos escuchan en Felipe, en San Felipe también, por la señal abierta. Mira, sí. San Felipe. También gran parte de... ¿De dónde? Oye. Ya, nada. Bueno. Ya. Oye, vamos a hacer un otro... ¿Cuándo es la fiesta retro en Santiago? Otra cápsula. Eso me han preguntado también. No, hay que esperar un tiempo para el lanzamiento. Paso a paso. Vamos con otra cápsula de la FM Plus y ya volvemos. Un bajo, un beat y el mundo cambió para siempre. Michael Jackson reinventó la forma de sentir la música, convirtiendo cada nota en espectáculo y cada movimiento en historia. Billie Jean no fue solo una canción, fue una revolución sonora que cruzó generaciones. Hoy, esa revolución continúa en una nueva frecuencia, FM Plus, donde el ritmo nunca muere. Don't mind, but what do you mean? I am the one. Al comienzo. Oye, Panchito, saludar, bueno, a todos, dándole la bienvenida a todas las comunas de Santiago, son muchísimas, sector alto ahí, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Las Condes, Providencia, sector centro, Santiago Centro, Estación Central, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Los Espejos, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, son muchas las comunas de Santiago. Bienvenidos todos. Bienvenidos a esta tremenda programación de FM Plaza. Oye, mañana que te escuchen a partir de las 20 a 22 horas con Fiebre de Clásico. Ya, Panchito, hay que descansar. Vamos a descansar, mañana tenemos que trabajar todo el día. Así que un abrazo gigante y felices de estar en Santiago.